La sirena. Nos cuentan nuestros antepasados que hace muchos años, en un cerro, vivía una muchacha bonita que siempre hacía la comida muy salada. Pero nadie sabía por qué le salía así. Su papá trabajaba en la milpa y la dejaba sola para que preparara la comida. Un día, la muchacha le dijo a su papá que ya se fuera a la milpa. Él le contestó que ya se iba. Como la muchacha vio que se alejaba, empezó a bañarse. Al tallarse las axilas, cayeron pescados salados. Cuando terminó de bañarse, empezó a preparar los frijoles con la sal que se había quitado. Cuando llegó su papá, le dijo que le sirviera la comida. La probó y le preguntó por qué siempre guisaba tan salado. Ella no contestó nada. Pasaron unos días y el señor engañó a su hija. Le dijo que ya se iba a la milpa, pero se escondió para vigilarla. Creyendo que su papá se había ido a la milpa, se empezó a bañar, tallándose las axilas. Nuevamente se le cayeron pescados salados. Cuando su papá vio lo que ocurría, se dio cuenta de que por eso siempre hacía la comida muy salada. La regañó. Cuando su papá le quería pegar, se paró en la puerta. De repente tronó muy fuerte. La muchacha ya no estaba. Había desaparecido. Y se convirtió en una sirena. Cuentan que actualmente vive en un lugar llamado Tuxpan.